Buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos despertando con un blues. El blues de los buenos días. Exactamente, el blues de los buenos días. Por eso estamos despertando en un atardecer que la verdad estamos sorprendidos y estamos muy contentos. Como cada semana tenemos gentes invitados muy especiales. El día de hoy, ahora tenemos un bluesero. Hemos tenido personas que tocan aquí el bajo, la guitarra, el cajón y ahora la armónica. Gracias a la reunión que tuvimos en el Bejaranos Bar, pudimos disfrutar de un gran número de músicos, gente de calidad y gente que representa al movimiento del rock en Guadalajara. Lemus me confirma con el movimiento de su cabeza. Así fue. Y entre esos me llevé una gran sorpresa. El poder tener en el evento a la legendaria banda de Guadalajara, la Wells Fargo. Con sus miembros originales, vamos a decirlo así, el único que sustituyó por el momento porque chambea en la música es su bajista, pero lo sustituyó Larry, un excelente bajista, que se la pasó de comodín haciendo el paro porque es un excelente bajista. Y en ese momento hicimos la invitación a uno de sus integrantes, Gil, que nos diga su nombre. Bueno, me llamo Gilberto Hernández, muy buenas tardes, Gilberto Hernández Armenta. Casi todos me conocen por el... Por el Siux, el indio. El indio. Y pues, es más fácil ubicarme de esa manera, de ese seudónimo. ¿En qué años te integras a la Wells Fargo o eres parte de la integración de la Wells Fargo? No, ya tenían un tiempo, digamos, yo creo que año, pasado del año, sino dos. En el 76. Ya. Nada más que un preámbulo aquí, cabe mencionar de que yo había formado parte previamente de un grupo llamado La Sagrada Trinidad. Exactamente. La Sagrada Trinidad con mi amigo, hermano, Fernando Aguiar. Aquí estuvo. No les dice nada, pero es el Che. Sí, aquí estuvo hace tres semanas atrás. Aproximadamente. Sí, vi la repetición del ya. Programa, sí. Y también temas muy importantes, así como estás. Sí, es que son una generación representativa, como lo acababa de decir, y llena de grandes anécdotas porque era precisamente el momento de los 70s. Sí. ¿Quiénes integraban la Wells Fargo cuando tú entraste? Bueno, la Wells Fargo, estaba Arturo, el líder, básicamente él es el líder, la guitarra principal. Estaba Jaime Hernández. Arturo Cárdenas en la guitarra, Jaime Hernández en el bajo, un excelente bajista. Isaac Borseguí. El maestro Isaac Borseguí. Aunque previamente, antes de Isaac, estaba Ennio Barrientos, el Garden, todos le decimos el Garden Blues. Órale. Este cuate actualmente radica en Los Ángeles, nada más que decidió hacerse un lado y lo sustituyó Gerson. Y de buena manera, ¿no? Sí, o sea, sí, fue de una manera muy amistosa, pero después reapareció y como él era un polifuncional, Garden empezó a tocar la armonía y le armonizaba muy bien a Arturo y se armaba buena tocada, ¿eh? Yo he dicho, referente a bandas de Guadalajara, que hicieron cartel, pero fueron efímeras. Definitivamente. Mira, una es, por ejemplo, Cochera en Servicio, la banda de la calle Hidalgo, Frankie Alfredo y París y la Wells Fargo. Sí. Así considero que sí se reconocieron y mucho de ello fue en comunicación. No, cabrón, la banda de la calle Hidalgo y la Wells Fargo. Sí. Y te dabas cuenta que el maestro Isaac Borsegui, porque Borsegui es muy conocido por su estancia en el Instituto Cultural Cabañas, donde hacía instrumentos, daba clases de música, porque él le dio por la línea del sonido prehispánico. Prehispánico, sí. Mucho antes que otros. Sí, es. Pero mientras, platícame de la Wells Fargo, ¿dónde tocaban? Pues tocábamos en tardeadas, yeah. en la olla loca, también durábamos semanas tocando ahí, con los hermanos Gutiérrez ahí que nos dieron cabida, y fiestas particulares, tocadas de amigos, conciertos en prepas, en facultades, y Estuvieron en el Fórum, ¿no? Ahí en Boulevard Tlaquepaque. De palomazo, no, como grupo. Nos daban chance de nada, pues ya. Sí, se por casaban, ahí. Se casaban, se enfadaban los tipos. Por ahí recuerdo eso. Sí, pues, porque ahí, yo fui muy fan de ir al Fórum, me gustaba mucho, por si recuerdas, sí, la decoración en arte pop, así lleno de cosas, todo el lugar. Sí, me llegué gustaba. A ver buenos grupos ahí. Ay, a Genaro Palacios cuando andaba en Truth. Fui con el Che precisamente. Con el Che de la Trinidad. Fuimos a ver, andaba con Truth, Genaro Palacios, sí. Un grupazo, me acuerdo. Pues es que todos eran grupazos, sí, Gil, sí. Porque traían esa vibra y esa energía de hacer música. Sí, bastante, sí. ¿Quiénes eran los integrantes cuando ya entonces, así de la Wells Fargo, que me estás mencionando, que entraste? Bueno, como te había mencionado, Jaime en el bajo, uh-huh. Jaime Hernández, Arturo Cárdenas en la guitarra, Gerson en la batería, éramos un cuarteto, y luego tu servidor, el Indio, en las vocales. En las vocales. Y en Mónica. Y ¿De qué parte son de la ciudad? Bueno, ellos, Arturo es de Analco, Jaime de allá, de donde está el Boulevard Tlaquepaque, allá por donde está la... Yo estudiaba en la Facultad de Ciencias Químicas, y iba caminando a su casa ahí por Río Mezcala, me acuerdo yo, en la colonia... ¿Atlas? La colonia es donde Atlas, están los ríos, sí. Colonia Atlas, Río Mezcala, efectivamente. Gerson sí vivía muy lejos, allá por Tlaquepaque, no, nunca fui a su casa, nunca lo visité. Pero esos éramos los que integrábamos. Arturo vivía por la calle Constitución, me acuerdo, ahí con su familia. Y yo vivía en el mero centro, en el corazón de Guadalajara. ¿Ah, sí? Por Reforma, entre Liceo y Pines Suárez. ¡Órale! Aunque viví ahí 8 años, pero yo no soy de la ciudad. Yo no nací en la ciudad, soy del estado de Sonora. ¡Órale! Soy Mayo, Indio Mayo. Eres Navajo, Indio Mayo. De Navojoa, sí. De aquellos que acabó el dictador. Sí, sí, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Y a los mayos, ¿se te acuerdas? A los apaches. Sí, históricamente se los llevaba desde Sinaloa. Desde parte de... Hasta Yucatán se los llevaba a pie para hacerlos trabajar en los... En el transcurso, falleciera quien falleciera. Yo creo que imagínate qué injusticia tan gruesa, ¿no? No, eran unas condiciones. Y pues sí, esas etnias están ubicadas en Sonora, apaches incluso, ¿eh? Dice, pues supuestamente el Indio Jerónimo, el gran jefe, sí, sí. Piel Roja, era nativo de Nogales, Sonora. Así que. ¿Tienes parentescos o gente de por ahí actualmente o ya no? No, toda mi descendencia está allá. Tíos, primos, sobrinos están allá. Yo me vine con mi familia, con mis padres, mis hermanos, mis 7 hermanos. 6 Órale. Hermanos, somos 7. Nos vinimos básicamente porque mis padres querían que estudiáramos todo, ¿no? Y pues sí, logramos todos tener una carrerita y aquí nos quedamos. Nada más mi hermano mayor se regresó y está en Hermosillo. Mi hermano mayor, pero los demás estamos aquí en el estado, en Guadalajara. ¿Músicos? ¿Nomás tú? Nada más yo, sí, sí. Aunque uno de mis hermanos toca, no de manera profesional, sino de aficionado, como aficionado tiene su grupo y ahí de vez en cuando se junta. ¿Tú iniciaste como vocalista de la Wells Fargo? En la Trinidad primero. En la Trinidad. Sí, sí, un par de años antes en la Sagrada Trinidad. ¿Qué cantabas ahí? Pues tocábamos ondas de Bob Dylan, de Cream, de los Stones, olvídate, son mis dioses. Sin afán de ser sacrílego, ¿no? Sí. B.B. King nos gustaba mucho. Y tocaban piezas. Sí, sí. De Chuck Berry se aventaron uno en el Bejarano, sí, la de Johnny B. Good. Johnny B. Good, es mi himno, mano. Está muy chido esa rola. Sí, sí, Pues básicamente, si tú mencionas a Chuck Berry, es como si estuvieras diciendo Beatles y Stones y Beach Boys y todo. Pues sí, él fue influencia para los Beatles y para los Stones también. Específicamente hay un concierto por ahí grabado, John Lennon y Chuck Berry. Porque fueron de las influencias. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Era el ídolo de Lennon, sí. Sí. Hay una película que se llama Hail, Hail Rock and Roll, que sobre unos conciertos alusivos a los 60 años de Chuck Berry. De Chuck Berry. Keith Richards se lo organizó, con pues Eric Clapton, yeah. Robert Cray, Era James. Era James. Julian Lennon, el hijo de Lennon. De Lennon. No, olvídate, una bandota que le paró. Y y eso de Hey Hey Rock and Roll, pues está basado en esas piezas, ¿no? Sí, sí. Esos versos dice en School Days. School Days. Días de escuela. Sí. Fíjate que nosotros en casa tenemos una versión de Lisa de los Simpson. Ah, salió un LP de Los Simpsons. De Rabatzain, que me fascina, con Los Simpsons. Y esa la canta Lisa y sí, ese sí. Coro es Hey, hey, rock and roll. Y lo hacen muy bien, está muy bien elaborado el LP. Sí. Inclusive se consiguió dos veces porque uno estaba en la colección de la casa. Y uno de mis hijos, yo quiero otro, a mí me gusta mucho. Está muy chido. Sí. Y entonces, ¿cuánto duraron duras 2 años con...? Con la Trinidad, sí. Con la Trinidad. Con la Sagrada Trinidad y ¿Qué te llevó a cambiarte a la Wells Fargo? Pues, mira, en ese tiempo Javier Chacón, el que te digo que traía la armónica y todo eso, el guitarrista, pues se casó y tuvo su primer chavo y pues ya la premura de tener ingresos acá de tener para familia, sí, sí, ya con esposa y que iban a ser su primer hijo y pues él tuvo que empezar a trabajar aún siendo pasante, es más, en el último año, penúltimo año de la escuela se metió a trabajar y trabajaba. ¿Qué estudiaba? Ingeniero químico. Porque muchos de ellos, mucho músico estudiaba. Sí, definitivamente. Y a veces dejaron la música por la escuela. Arturo Cárdenas estudiaba ingeniería industrial. El de Frankie Alfredo y París. Frankie, sí. ese cuate estudiaba ingeniería también. Uh-huh. Ingeniero civil, no sé de qué estudiaba. Uh-huh. Y muchos camaradas. Y se conocían entre toda la bola, ¿verdad? No, sí, andábamos. Y luego vienes a la Wells Fargo. Vengo a la Wells Fargo, invitación de Arturo, que, como te digo, anduvo tocando en unas tocadas con nosotros, en unos compromisos que teníamos que cumplir. Y lo invitó el Che a Arturo. Así que anduvo él tocando la guitarra en unas tocadas y ya después... pues se terminó, se cumplieron esos compromisos y el Che quería seguirle, pero Arturo me decía, no, vente a la Wells Fargo, mira, traemos otra onda acá, más John Mayall, que Johnny Winter, no, Johnny Winter también es de mis favoritos. Claro. No, pues me convenció, hasta Frank Zappa tocábamos. ¿Cuál tocaban? Blue Ladies. Es un bluesesote acá medio rastrón. Pachecote, pues sí, es que sí. Zappa. Nada más que se oyen las guitarras bien distorsionadas, muy visual en el blues. Ya ves que el blues es tan sutil que raramente se oye la distorsión y los efectos, ¿no? Fíjate que yo soy fan de los Allman Brothers. Sí. Y son muy buenos, es mi grupo favorito. El amo del Slade. Y resulta que hay un concierto de Frank Zappa donde toca Weeping Pulse de los Allman Brothers. Y desde ese momento te dices que si Zappa está interpretando a los Allman Brothers es porque es chingón. Sí, sí. Porque Zappa no interpretaba cualquier cosa, ¿no? No. Es un excelente músico. Sí, sí. A mí me fascina La Venganza de Chunga, donde precisamente el Burning Green Sandwich también está muy bueno. El que está en casa es el Hot Rods, que también Hot Rats. Sí, Ratas Calientes. Ratas, que es muy cabrón ese. No, es que era muy innovador, era subterráneo, era totalmente underground. No sé, yacero, blusero, rocker, pesado. No. ¿Te acuerdas del concierto de la bicicleta que hizo algo con los rayos de la bicicleta? O sea, hizo girar una bicicleta, le metía algo y se oían los rayos y hacía ritmos. No, búscalo, está muy padre. Y lo estábamos viendo en casa, Susana y mis hijos y yo, y estaban cagados de risa porque ellos entienden más el inglés que yo, indiscutiblemente, por lo que estaba satirizando Zappa, porque tú sabes que era... Sí, sí, era satírico. Muy gruesa, ¿no? Satirizaba y a todos los stars. Fíjate, stars. Otra de las cosas que me agrada al estarte oyendo dialogar, que el hecho de escuchar todo esto que me estás mencionando te va a crear un sentido de la música en lo personal. Y, pues sí, y te lo noto. Me han influenciado bastante, sí. Te noto esa fuerte influencia. Porque mencionar a Frank Zappa, gente que tocaba aquí en unos años, muchas veces se le conocía indiscutiblemente. Sí, sí. Pero ya tomarlo así como que tocaban una de Frank Zappa. No. Ya eran palabras mayores. Sí, tocábamos Road Ladies y pues muy, muy buena. Queríamos tocar, pero nunca lo intentamos. Hay una canción de ellos que se llama WPLJ, no sé si la habrán escuchado. No. One for the Lemon Juice. Ese es vino con limón, jugo de limón, sí, algo así. One for the Lemon Juice. Sí. Y es una canción, estás escuchando un rock tan tranquilo acá con coros. Tranquilo el blues, el rock and rollito, así muy, muy esencial, muy medio lento, pero a casi terminando la canción, yo creo que unos 2-3 minutos, se oye un par de chicanos platicando. Sí. Y diciendo puras malas palabras en español. Y que el bueno ese, qué onda, tráete el bueno. Y acá los chicanos como hablan, ¿no? Sí. El Spanglish famoso. Sí. Y es muy... Hay un músico que tiene una fuerte influencia de él, que es el Capitán Bihar. Anduvo tocando con él, precisamente. Salieron de pleito, no sé. Sí, no sé. Pero hay una pieza que también tenía mucha influencia de Frank Zappa, sí, que se llama Pachuco Cadáver, también está bien pacheca. Sí. Y eso de los pachucos por ahí andaba, ¿no? Sí, es que Zappa, aunque era de Pensilvania, creo, de Filadelfia, por esos lugares, se crió en Los Ángeles. En Los Ángeles. Pero en un barrio chicano. Y él tenía mucha influencia, así de también se clavaba. Asimiló mucho chicanas, todo así, eso, sí. Sí, efectivamente. Yo, en casa hay un disco que me gusta mucho y hace alusión a mi pareja. ¿Sí te acuerdas, Susana? Susi Queso Crema, de Frank Zappa. Oh. Fíjate, ese balón me lo regaló el cantante de un grupo que se llamó Tripulación Z4. Y yo le regalé un balón de básquet. Dijo, dame el balón y te regalo. Y dice, puta, pues va a salir ganando, cómo no. Es con las madres de la invención. Sí, de modo. Entonces, mira qué coincidencia, ¿no?, con la música, pero el zombie es coleccionista y tú fuiste, eres músico. Entonces, pues, eso no, enriquece. Buen músico, pues. Buen músico sí eres. Yo te puedo asegurar que yo, como les he dicho a la gran mayoría de músicos, es bien diferente el que está enfrente del escenario escuchándolos a los músicos. Y uno tiene su apreciación y su valorización. Es por eso, y una de las cosas que al zombie le gustó mucho, el rock de nuestra ciudad. Porque soy coleccionista y somos coleccionistas de rock internacional, pero de rock mexicano. Y desde que empiezas a coleccionar te das cuenta entre la gran diferencia, sin subestimar a nadie, porque cada quien en su terruño y estilo creó. Claro. Inclusive es el mismo Three Souls, cabrón. Que el albur y que el movimiento de la ciudad y a huevo que nos están robando el petróleo y que vivieron. Sí. Muy diferente a lo que había en Guadalajara, indiscutiblemente. Claro. Tiene que ver todas las condiciones, hasta el pinche clima, cabrón. Que amaneces bonito en Guadalajara y vas a la escuela al otro, donde amaneces en el DF y trucha, cabrón, porque si no te pones al tiro le bailas, ¿no? Pero lo que se dio en Guadalajara, tantos en los que grabaron o los que no grabaron, desde que los que tocaban en el barrio eran buenos. Fíjate, te voy a decir una cosa. Toncho, también, gracias a Dios, fue amigo de nosotros también. Ese cuate, Pastel, sobre todo. Pastel, sí. Estuve platicando y con la güera Raúl. Pues ahí estuviste con ellos. Ahí estuvieron. Platicando con la güera. Yo les vi el abrazo tan fraternal que se dieron, cabrones. No, ese Pastel, Era de Analco, él vivía. Sí, sí. No, perdón, Pastel era de del. Yo lo ubicaba mucho por el mercado Alcalde. Ah, órale. A dos cuadras donde yo vivía, por Reforma. Mm. Y por ahí andaba mucho Pastel. Y no, un gustazo de verlo, enorme. Sí, sí, yo vi ese abrazo tan fraternal, sí, que sí, al verse así, pinches ojos se les pelaron, sí, porque sí. Pues son generacionales. Es que fíjate, al Pastel sí lo había visto ya más recientemente, pero Raúl no lo veía desde como en el 2010, por ahí, ya tenía buen rato de no saludar a Raúl. ¿Y qué me puedes decir de Toncho? No, pues tocábamos con ellos, les abríamos, tocábamos previos a ellos en las tocadas, ahí en las tardeadas y todo, y pues era una amistad enorme, así, a veces que les fallaba su equipo y me pedían prestar mis columnas, y pues órale, un micrófono, pues órale, y sí, había una amistad muy, muy... Muy fraternal, sí, sería sobre esa... todo Rigo también, Rigo. Era un tipazo, era un estudioso de la guitarra. A veces íbamos a visitarlo, sobre todo Javier Chacón y yo, y el Che también, íbamos a visitarlo allá en Alco, donde vivían ellos. Sí, ahí en... José Luis Verdía. Estábamos platicando con él, mira, y él no dejaba de hacer sus ejercicios. Exacto. Y oyendo... En ese tiempo estaba oyendo un disco, un bluesman gabacho. Mike Bloomfield. Olvídate. Un mago de la guitarra. Totalmente. ¿No? Sí, sí. Y estaba este cuate así. No, olvídate. De Rigo había mucho que aprender, ¿no? Bastante. O sea... Tenía una técnica... Eso, técnica. Sí. Fíjate, la Wells Fargo tenía algo que yo les admiraba mucho. Todos estudiaron en la escuela de música, a excepción de tu servidor, que yo nunca tomé un curso siquiera de música, algo formal. Y pero ellos, Jaime, ese es maestro en bajos, Gerson, no se diga, en percusiones, sí. Arturo en la guitarra, también todos estudiaron en la escuela de música y de veras que mis respetos, como son músicos, ¿eh? Es que ayuda mucho la escuela, indiscutiblemente, ¿no? Quizá a mí me haya sacado un poquito avante la intuición, el feeling, no sé, el instinto, podría decirse, ¿no? De entrar cuando se puede, cuando se debe. Yeah. Y total, que meterse en la canción y todo eso. Fíjate que también recuerdo mucho la amistad entre el maestro Isaac Borsigui y Toncho, porque inclusive yo llegué a ir a Toncho a decir, mi maestro Isaac Borsigui. Sí, sí. Y eran muy cuates, muy sí, cuates. Sí, yo abandoné la ciudad como en el 77, 78, porque terminé la carrera de ingeniero uh-huh. químico y me invitaron a hacer unas prácticas industriales en la Comisión Federal en una planta de Sonora, en Guaymas, uh-huh. más preciso. Sí. Un primo mío que ahí laboraba, un ingeniero químico también, uh-huh. Y ahí estuve y ya me quedé a trabajar allá, no precisamente en la Comisión Federal, sino en otras aceiteras sobre todo, ¿no? Empecé a trabajar, duré 3 años sin venir a la ciudad. Y ellos siguieron, la Wells Fargo siguió tocando. Incluso fíjate que cuando yo me salí, entró a hacer vocalizaciones un cuate que no era ni cantante, ¿cómo te diré? Él era baterista y muy buen percusionista, Pedro Fernández, que después anduvo en personal. En el personal, ¿cómo no? Fernández, lo conocimos muy bien. Y hacía muy buenas vocalizaciones, incluso llevaba la parte principal y no desentonaba. Él estuvo con la Wells Fargo. Cuando yo me salí, él anduvo un tiempo, y te digo que en ese tiempo yo me fui de la ciudad y ya les perdí. Sí, les hablaba por teléfono, les escribía y todo eso, ¿no? Pero ya les perdí la pista, ¿no? Fíjate, hace un momento estaba aquí. ¿Quién nos dijo del personal, compadre? Ya se fue, ¿verdad? Ya. Fíjate que una de las cosas muy interesantes que se dieron generacionalmente entre los 70s y 80s todavía abarcó, en que siempre fueron una gran familia los grupos de Guadalajara, Así es. E hicieron un grupo, hicieron otro, anduvo aquí, anduvo allá. Sí. Y de Pedro ya se ha mencionado bastante. Yo lo vi tocar con Toncho. Ahora que dices, comparte la Wells Fargo porque era buen baterista. Sí. Y termina y concluye con el personal, que fue un buen grupo. Creo que hasta el Toncho también anduvo. Sí, yo lo vi con sí, Toncho. Sí. Yo lo vi. Fíjate que yo los vi. Jaime Hernández. Sí. Yo vi a Toncho con dos músicos, con el bajista de la Revolución de Emiliano Zapata, Pancho, y con Pedro, estuvieron tocando. Pedro Fernández, ¿no? Sí, y pues hacían así, armaban un grupo y otro. Sí. ¿Cuántos años dura la Wells Fargo? Pues como te digo, yo nada más duré en más breves del 76 y los primeros meses del 77, man, uh-huh. Que yo como los toreros me corté la coleta y vámonos. Y pues pero se siguieron viendo, ¿no? O cuando venía, pero venía muy escasamente de vacaciones en ese tiempo, ya estaba muy esclavizado en Sonora, entré a Gamesa a trabajar. Ah, órale. Y pues viví aquí de regreso hasta el 81, ya no volví a irme del estado. Aunque me salía a poblaciones aquí de cerca de Guadalajara, como Cotlán, ¿no? Órale. En Celanese. Celanese, me imaginé. Estuve trabajando buen rato estuve en Celanese. ¿Y música? Fíjate que no, solamente escuchando. Me hice más oyente me hice más escuchador de música en esos lapsos. Y que de veras que venía yo y iba con el Che. Che, grábame todo lo que puedas. Así en ese tiempo los cassettes eran los que rifaban. ¿Cuál Che? Fernando Aguiar. Ah, Fernando, órale. Fernando Aguiar, el de la Trinidad. Ya, claro, ahora sí. Y le decía, grábame todo lo que puedas porque allá me sentía en el exilio, mano. Trabajaba allá en Sonora, mi tierra natal, fíjate cómo. Es que yo me vine chavo ya. Me vine de 17 años para acá, a hacer la prepa. Y total que. Pues allá me quedé 3 años, como te digo, pero regresando aquí ya Arturo también estaba, ya había terminado su carrera, se había ido a estudiar inglés, incluso aprender inglés en Estados Unidos, Arturo Cárdenas, el de Wells Fargo, Jaime con grupos, porque incluso con grupos versátiles, muchos de ellos se fueron. Yo una vez lo vi con Freddy Marcos en un casino. Ah, órale, acá, órale. Jaime bajeando. Dicen que llegó a tocar con uno de los hermanos Castro. Fíjate que es un tema que hemos comentado mucho, que los rock and rolleros han ocupado muy buenos lugares dentro de cualquier estilo musical. Son músicos. Porque son buenos. Buenos músicos, son buenos músicos. Entonces, donde caen, se discuten. Sí, efectivamente. Y podemos ver, por ejemplo, los de La Cochera, estuvieron en la Sinfónica. Sí. Y en lugar, muchos son maestros y excelentes músicos. Así entonces es. Y ahora, por ejemplo, que lo pudimos ver en la reunión que hubo en el Bejaranos Bar, ahí pudimos observar que ustedes, pues todavía suenan muy bien. O sea, el que está en Tijuana, ¿cómo se llama Arturo, y que toca con norteamericanos, ¿no? Y que y dice, y me va bien, sí, cabrón. Sí, fíjate que sí. Y su estilo, ¿no? Porque con él, pero él tiene una fundación de Blues Against Hunger. Órale. Sí, donde pues, organizan festivales así para lo que recopilan es para la hambruna, en contra de la hambruna, para comprar alimentos y. Órale, claro, fíjate. Sí, y todavía. Altruista. Altruista y hipismo, cabrón. Sí. Efectivamente. Órale. Y el que sigue de músico y nunca dejó de ser es el bajista, ¿no? Efectivamente. Ahorita anda en cosas versátiles él y su esposa, que canta muy bonito la señora, por cierto. Pues amenizan reuniones familiares, sobre todo, bodas, 15 años, de todo tipo de eventos. Muy valientes dedicarse a la música, ¿no? Sí, sí. Fíjate que yo en lo personal fue lo que no quise caer en la versatilidad, porque pues sí, respeto a todos los géneros. Claro. Pero yo soy rockero ya de corazón, de vocación. Y blues, no se diga el blues. Y si hablamos de blues, ¿por qué nos tocas otro rollo? Lo que con lo que iniciaste, que se llama bueno del blues del Buenos Días. Good Morning Blues es de Led Belly. Ah, era una especie de juglar en los 30s, 40s, sí. De Luisiana, de color. gente sí. afro. Ese cuate yo creo que es escasamente conocido. Se llama Judy Ledbetter. Nada más que le decían Ledbelly. Ledbelly, sí he oído, sí, sí. Ese cuate, por si no lo sabía, o la audiencia, por si no lo sabías, él compuso Campos de Algodón. Toca Creedence, sí. Especial de Medianoche también. Mucho músico de alto nivel se nutrió de los blueseros de ese estilo. 100%. Por ejemplo, One Way Out de los Allman Brothers. ¿Es de James? No, espérame, ahorita te digo. Del que toca armónica, Sonny Boy Williamson. Sonny Boy Williams ese, también lo tocaba, sí. ambos, pero... Bueno, es de él. Es de, One ya. Way Out, sí. Muy, sí, que sí, hasta sí. En los gringos y en México cualquiera la toca. No, esa One Way Out, ¿qué manera de los, con la versión de los Allman es brutal, chingos, hermano, qué bárbaro. Sí, ¿no? Ese trabajo que hace Dwayne Allman. Sí. Fíjate otra pieza que está dentro de todos es la de Walking Blues de... Walking Blues de Robert Johnson. Inclusive aquí en el programa le echamos una floresota porque es una de las piezas que ha habido varias versiones. Dreas Pal, Butterfly, Blues Band... Sí, sí. Y luego yo he visto otra con Cactus y algo de lo que reconozco a un excelente y elevado nivel fueron los Spiders. Walking Blues, pero cuando yo se las oía a los Spiders, yo le pedí a Tony, dame el nombre de ese músico, uno de mis hermanos, un saludote, que usted está enfermito. Él iba y venía a Estados Unidos y tráeme este disco, sí, cabrón, el de Paul Butterfly Blues Band. Y llegó y me dijo así bien enojado, pinche gordo, ese disco me costó bien caro, cabrón, ese es el West and East, ¿no? Es de Paul Butterfield, el que estás mencionando, sí, West and East. Sí. Ahí tocaba Mike Bloomfield. Sí, Mike Bloomfield, sí. Elvin Bishop. Sí, no, era una super, un grupazo. Y oigo, y no se le parece al de Spiders porque yo pensaba que había sido... Un fusil, bueno, sí lo era una interpretación. Le hicieron un arreglo buenísimo. Exacto, ellos hicieron su propio. Lo aderezaron a su manera. Exactamente. Exactamente, eso que sea tú. Fue una interpretación. La armónica, tú que era muy buenísimo, ¿no? Entonces, considerando, decías, una versión propia de los Spiders a ese nivel. ¿Por qué no nos tocas algo? Ah, Chihuahua, pues. Traes tu juego de armónicas, sí, ¿no? Sí, sí. Platícanos eso de los juegos, porque, por ejemplo... Cada armónica es para tono diferente. Sí, me acuerdo de John Maya, los cinturones sí, que traía, ¿no? Unas carrilleras acá. Carrilleras. Te das cuenta como Pancho Villa, ya, así, lleno de armónica. Ya. El maestro Maya. Sí. ¿Te acuerdas el Live in Boston y Nueva York? ¿Qué trae unas versiones de la armónica? Trae unas rolas, unas entradas. Para... Tócate algo. Ya que tenemos un blusero, hay que aprovechar. Summer day, I got the blues. I feel so lonely. Where I can do bed and feel some satisfied. 'Cause I'm sitting on the top of the world. Oh, final. ¡Qué chingo! Gracias. No, bueno, bueno, intenté. No, no, no, no. Sentado en la cima del mundo. Que, ya. Que tocaba Cream en tiempos de Clapton. Ya. Ginger Baker. Los Blues Bakers, según. Jack Bruce. Ginger Baker. ¿Te acuerdas? Bueno, quería mencionar. Tienes hasta la voz de blusero, cabrón. No, gracias. De verdad, ¿verdad, Susana? Me muy, ¿cómo se te hace? Muy apagada a mí me parece. Siempre estaba... Yo creo, siempre me considero el peor crítico de mi voz. Bueno, pero considera lo que nosotros no somos los peores, somos los mejores críticos en ese sentido. Y te oyes muy bien. Muchas gracias. Tocas muy bien la armónica porque, mira, dentro del blues... En muchas piezas está el ferrocarril. Y tiene sentido. Tiene sentido. Yo creo que esa fue la función. Perdona que te interrumpa. No. De una manera evocar o imitar el ferrocarril era chingón. El sonido de los trenes que pasaban. Sí, ¿no? Sí. Definitivamente. No, y era el medio de transporte de los bluesmen. Sí, exactamente. Que no, ellos no andaban de que viajaban en avión, ni siquiera en No. En tren. Hay piezas dedicadísimas al tren, tren de cementerio de Creedence. Sí, como... Y luego, por ejemplo, recuerdo de un disco de J.J. Cale, que es el que compuso Cocaine, que es muy popular por Eric Clapton. Y donde va un vagón y va cruzando las piernas, nada más se ven las piernas, pero es como pintura y unas botas vaqueras, ¿no? También, o sea, el trampa, los bluseros eran... Hay uno de Muddy Waters que se llama All Aboard, todos a bordo. Ah, ya, es el grito del que suena. Sí, lo que aquí en México fue, vámonos, ahí era All Aboard. Ya. No, ese es un blusesote de poca y muy movido y muy rítmico. Muy totalmente. Rítmico, sí, realmente sí. Es que es el papas fritas, el blues, ¿no? Sí. O sea, indiscutiblemente. Esa es la base dentro del rock. Y fíjate que raro. En el sentido de que los primeros esclavistas eran gente de blanca, ¿no? Y a través de las décadas, siglos, etcétera, el tiempo, los hijos de o nietos o tataratátara, todos esos esclavistas fueron los que empezaron a aceptar el sonido del blues y posteriormente, acuérdate, Muddy Waters. El blues y el soul tuvieron un hijo y lo llamaron rock and roll. Efectivamente. Y se fueron... lo produjo Johnny Winter, se lo produjo. ¡Órale! Ahí toca. ¡Órale! Los últimos álbumes, los últimos dos o tres, se los produjo Johnny Winter, que era el padre de él. Era el padre de Johnny Winter. Sí. Muddy Waters. Sí. Y esa pieza, pues habla ahí perfectamente. El blues y el soul tuvieron un hijo y lo llamaron rock and roll. Así Johnny Winter, un excelente músico. Un albino. A mí, totalmente, o sea... Fíjate que hay una... Yo leí en un... cuando ese tiempo que estuve radicando en Sonora, compraba mucho el Rolling Stone en inglés. Ya. Y venía una entrevista a Johnny Winter, precisamente, y él mencionaba que él de chavo empezó a tocar... Honky Tonks, así se le llaman a los burdeles. Sí, los sí, altos, sí, ¿no? Sí, el Honky Tonk Blues está basado madera, en eso. Así muy... Entonces, estaba él tocando y entra Muddy Waters y de pura casualidad estaba tocando Rolling and Tumbling. Ahora. Es una canción. Sí, así que, sí. Y se sorprendió que un joven albino, cabrón. Estuviera tocando la canción de él. Ya. Y se quedó y al último le dijo, chavo, sigue le echando ganas, algún día vas a tocar conmigo en mi banda. Y así fue. Y en ese tiempo yo creo que Johnny Winter tenía unos 16, 17 años, a principios de los 60. A mí una pieza que me gusta mucho de Johnny Winter es la versión de Bonnie Moroney. Puta sí, madre. Sí, sí. A mí está... la pelea en la celda número 9. ¿Sí? Viene precisamente en ese LP. En el de Pecados sí, Sinners. Exactamente, sí, sí, sí, sí. Yo lo tengo. Está buenísimo ese LP. No, también es en casa buenísimo. Está ahí. Es... Hurting Soberme, ese blues Hurting, que toca, puta, ¿no? Doliendo demasiado, es buenísima, qué baro esos blueses de Gianni. Sí, y fue una fuerte influencia para todas estas generaciones específicamente, totalmente, ¿no? Sí. Inclusive sí. Los nombres Rolling Stone, Like a Rolling Stone, por los Stones, de ahí toman. No, Rolling Stone, el Brian Jones, de ahí tomó, hay una canción que se llama Rolling Stone de Muddy Waters, sí. Grabada en el 50. Yo la tengo, ahí viene la fecha del 50. Es un blues, se oye muy rural. Se oye muy rural y sin embargo, aquí muy rítmico. Y de ahí la tomó para poner el nombre de los Rolling Stones. Que a nadie le gustaba ese nombre. Nada más a Brian Jones. Todo el Bill Wyman, el bajista, decía... No hay nombre más estúpido que hayan podido escoger. Dice, ¿no? Imagínate. Y fíjate, tiene Es una atmósfera, encierra todo un rollo muy interesante, porque hasta la historia volvemos a la encrucijada del Robert Johnson. O sea, todo, sí. Inclusive lo de Blue, viene por el chamuco, ¿no? O sea, pinches diablitos los Blue, ¿no? O sea, ese sentido de que el blanco también siempre buscó ofender al negro ante su música, por su música. Aunque podría dársele también un sentido así como de tristeza. Sí, melancolía. Indiscutiblemente que sí. Es la melancolía y la tristeza de ellos de cantar en los campos algodoneros como esclavos, sí, sí, ¿no? Efectivamente. Pero también el sentido de burla, inclusive. La Rolling Stone ya hace, yo creo que 20 años o más. También con el sentido de ofensa al jazz, que son hermanitos del blues y el jazz, que también es maravilloso. Supuestamente lo de jazz es una ofensa hacia la música, diciendo que hueles a vagina. Algo mencionó la Rolling Stone respecto a eso. Que quisieron ser tan ofensivos para quererlos opagar, hacer sentir mal. Y ellos dicen, sí, huele a eso, efectivamente, y va a seguir. Y ahora es una de las músicas más selectas, no, el jazz también. El jazz, bueno, es toda una plática, ¿verdad? Que yo creo que en un par de horas ni se cubre. No. Te digo, el otro día platicaba con el maestro Felipe Espinosa Tanaka, precisamente que ya estuvo aquí. No, ya lo viste en el bar. Se paró a afinar la batería, sí, y como buen músico la tocó excelentemente bien. Es un magnífico músico. Acabas de decir, toda una autoridad, porque aparte hizo escuela en Guadalajara. Sí, yo me acuerdo. Exactamente. Íbamos cuando estábamos en la secundaria, digo, en la prepa, en la facultad, que va a tocar el Tanaka con la banda de jazz, ¿no? El último martes del mes en el Exconvento del Carmen con el quinteto de jazz del Departamento de Bellas Artes. Y todo un maestro. Lo queremos mucho, ya estuvo aquí. Y esporádicamente tenemos comunicación telefónicamente y empezó a hablar porque dijo, oiga maestro, acabo de ir a Stan Getz con un concierto porque soy en audiciones pequeñas en los aplausos y está mezclando armónica, flauta transversal y sax. O sea, se oye maravilloso, cabrón. Y le platiqué al maestro y empezamos... Me recordó algo tan interesante que le dije que aquella serie de televisión en la selva del León Visco Daktari, Daktari, sí. Estaba musicalizada por un yacero. Hombre. Me dio el nombre. Y hasta le dije, mire maestro, vamos a volver a hacer otro trabajo, vamos a hacer otra entrevista. Y esta vez me va a hablar de yaceros porque empezó a hablarme me dijo, ¿se acuerda de la serie Daktari, de León Blanco, de León Visco? Sí, cómo no. Y mira... Clarence. Y hay pasajes en la mente que ni los mismos científicos saben porque él nos mueve a nosotros, él nos hace recordar. Y recordé detalles de ver animales en la selva y había soniditos entre eso. No te sugestionas, pero sí lo recuerdas que tuvo que haber sido. Y tú debes de recordar que nuestras series que eran norteamericanas, sí, estaban musicalizadas por grandes músicos. Sí, ¿recuerdas Matiné Canadá los domingos en la mañana? ¿No te recuerdas? Una de caricaturas norteamericanas que inclusive no estaban traducidas y estaban en inglés. Oh, sí. Y había muchas de negritos. Sí, John Henry. ¿Te acuerdas? El, y que había... que andaba tendiendo las vías del tren. ¿Te acuerdas? Puta madre. Que hay una canción que se llama John Henry. Que, precisamente por... que se enfrenta a la máquina que está haciendo la vía y él muy fuerte con dos marros y se enfrenta a la máquina y vence a la máquina y nomás se ve un negrito que dice dead, murió. Sí. Y hay otras caricaturas que recuerdo que aparece entre la pantalla... Louis Armstrong, cantando y sí, la caricatura sí, en sí, movimiento. Como, o sea, como que era el demonio, creo, en una caricatura. Que, sí, es sí, lo que te digo, que sí, tenía sí, mucho que ver eso, que estaba, ¿no? Estaba soñando un negrillo que se lo dio y estaba cantando. Yo vi esa caricatura. Entonces, fíjate que eso tiene que ver los 70s. La revolución cultural, y eso venía desde los 60s. Sí. Porque no estaban traducidas. Jimi Hendrix era muy sincopado en sus mira Gil, cortados, totalmente, ¿no? Cabrón, sí, totalmente. Y es curioso que a la fecha, en lo personal, considero, por ejemplo, si hablamos de la gente de color, que ya hasta el pinche negrito bimbo, ya tiene que decir, ya le cambió a Nito porque negrito, pero sí, todos tuvimos en el barrio mi cuate el negro, mi tía la sí, negra, sí, mi primo sí, el negro, mi primo el negro, qué hago, cabrón, y imagínate, yo también me sentiría, ¿cómo me llaman mis compas? Muy peyorativo, mano, el indio, y pues para mí es un orgullo. Pero, exacto, la cabrón. Eso de tener el tío el negro y mi primo el negro. Nos hemos hecho muy quisquilloso, siento. Es el pinche sistema falso que tenemos, ¿no? Pero en este sentido a lo que voy. El poder negro, desde las panteras negras, ¿te acuerdas sí, en los 70s? No me acuerdo cómo se sí, llama. ¿Cómo no? Que hasta nos aparecían póster en la revista Conecte. ¿Cómo en los 80s vuelve a haber un movimiento muy grueso y otra vez América? El reggae con Bob Marley. Levantan el puño y dicen, cabrones, los Rastafaris hicieron su propio hipismo, sí, hicieron su propio rock and roll, e iguales de pachecos, entonces eso del poder negro siempre ha estado vigente, y todos los que nos gusta el rock, inclusive, pues todo lo que se da tiene sus raíces negras. Como todos los rockeros como Jet Beck, el mismo Clapton, incursionaron en el reggae, los Stones, sí, tienen canciones de reggae y de veras que se oyen muy bien. Hay un personaje que representa a nuestra Guadalajara y es parte del grupo, los Spiders. Sí. Es el representante del movimiento del rock en Guadalajara y inclusive el escritor Federico Arana, músico monero. Federico Arana tiene unos... Los de Guaraches y Ante Azul, hay cuatro. Azul. Ah, pues ahí viene el Jombi como coleccionista de rock mexicano, gracias a Ramón García, uh-huh, que también es el coleccionista número uno de rock mexicano y rock en español. Y precisamente en la foto de Spiders, una foto que viene ahí, no sé si lo recuerdas, antepone él en el pie de foto, Spiders algo serio. Entonces, ¿pero por qué menciono esto? Tony hizo un disco en lo particular que se llamó Gong, que es Tony, los hermanos Octavio Elizondo y su hermano Pedro, creo, y luego Servando Ayala y el Pitos en el bajo. Una excelente sí, agrupación. Una recopilación de música. Y Tony hace una excelente pieza llamada Gong en reggae. Está chingoncísima, te invito a verla, la puedes oír en YouTube, Gong, de Tony Bierling, y inclusive empieza la pieza diciendo Reggae Tonight. O sea, eso también me demuestra a mí como grupo evolucionado, trascendental, no se estacionaron, siempre fueron muy bien, y en su trabajo como solista es excelente. Entonces, pues ahora sí que... El power, el black power siempre fue. Sí, fíjate que Bob Marley, lástima que haya sido tan efímero, que haya muerto tan luego, ¿no? Pero tenía mucho potencial. Sobre todo que eran unos, era un activista 100% él por la independencia en todos los aspectos de su tierra, Sí, Jamaica. sí, Y sí. él le tocaba ska al principio, rhythm Sí, and blues, ska, pero el sí, ska es muy rápido, sí, es un ritmo muy rápido. sí. Y este cuate lo hizo lento para meter mensajes a media canción, así. Entonces, mensajes políticos, sobre Sí, todo totalmente, mucho. sublevatorios en contra de los Estados Unidos, del Reino Sí. Unido y todas las grandes potencias. Y de veras que era algo bueno ese. En subastas que se acostumbran a hacer en Estados Unidos de alta potencia, se grabó un cassette de Bob Marley, no recuerdo la cantidad, pero ya te debes de imaginar, con blues norteamericano. Es Eso un suena cassette bueno, que él suena se puso a buenísimo. grabar y está súper cotizado y se Me vendió a, tú imagino. sabes, ¿no? Es en ese rollo. En esas las cantidades que manejan en Estados Unidos Ah, sobre las sí, cosas sobre todo antiguas. los Entonces, coleccionistas. Bob Marley en ese sentido también, fíjate que con los skinheads de aquí de México y platicando con uno de mis hijos, porque nos preguntábamos el rollo de haber hecho el reggae, ¿no? Y tú lo vas a entender fácilmente, lo sé, el boogie, Canegit. Sí. Los papás del boogie, muy padres, muy alegres, Sí. donde había mexicanos también, Fito de la Parra, que es el que mantiene Sí, Olaf actualmente, de la Barrera, el Olaf de la bajista. Barrera, Sí, cómo no. que el único que queda sobreviviente de esa agrupación es Fito de la Parra. Todavía el Y él anda Fito. tocando, tiene una pieza muy padre con armónica que se llama Jesucristo Redentor, está muy chingona, la puedes ver en YouTube. Pero a lo que iba, según al parecer, los jamaiquinos recortaron el boogie. La dieron otro tiempo. Eso lo acabas de decir técnicamente. Que se, bajo los estudios que se han hecho, le dieron, tú lo acabas de decir, otro tiempo al boogie. Porque es increíble que los lobos, los punquetos o los rockabilly lo siguen por el rockabilly. A Bob Marley por el Por reggae, reggae. inclusive su pieza Punky Reggae Party está dedicado a los punquetos. Cómo encierra y se engloba todo el mundo musical. Claro. Y entre esos estás tú tocando blues. Que es un honor tenerte y un placer. No, pues Y realmente me sentí muy honrado cuando me todavía nos invitaron. falta. ¿A qué tiempo vamos, Lemus? Me sentí muy honrado de... ¿Cuánto? 6 para 1. 6 minutos a 1 hora. Sí, cuando me invitaron yo me sentí muy, muy afortunado, muy honrado realmente de... Porque pues es que he visto que han invitado a cada celebridad, cada, sobre todo leyendas y gente que ha estado en el... que han tenido un éxito muy, muy sonado, ¿verdad? Y con Compadre. reconocidos Sí, totalmente. a mi compadre. entre eso estuvo Spider este Stone. Manolo. Manolo estuvo, Manolo, ahí fue estuvo una Manolo, celebridad qué que haya salido bárbaro, Manolo y haya sí. venido. Era. Compadre, ven acá, por favor. Soy yo. También participamos en ese sentido. Siéntate, Y compadre, tranquilo. algo de lo que yo quiero tu punto de vista de la Wells Fargo que ahí estuviste. Échale, compadre. Y ya te pusieron en Échale. aprietos, No, mano. pues es, digo, lo que me tocó escuchar a mí, pues me pareció muy, muy chingón, pues ya sabes, somos de tradición bluesera, aunque pareciera Pues muchas que hay gracias. mucho rock and roll en Guadalajara, pero también hay mucho blues. Exactamente. Entonces hay muy Mucho buenos blusero. intérpretes, digo, a mí me tocó escuchar aquí al Indio y me gustó mucho la manera en que interpreta y que toca la armónica también, ¿no? Porque quién viera, digo, por su personalidad, ¿no? Tu cuerpo delgado, ¿no? Esa No, voz, pues. digo, porque para cantar blues, ¿no? No, pues. No Sí. cualquiera, pues, ¿no? Sí. Y a mí me pareció muy, muy chingón estar ahí, ser partícipe de ese evento y pues muy halagados todos ahí, ¿no? Digo, los que les tocó ser músicos, estar como músicos, tocar para la banda que estaba ahí, pues también muy No, chido pues. porque se veía esa empatía entre todos los compas que pues tocan, ¿no? Algunos que se formaron en ese momento y que se pusieron a colaborar, ¿no? Sí, Mario Arellano, sí. Me tocó ver que ya se iban Mario y hasta Vicky, y luego los regresaron y volvieron a tocar, ¿no? Entonces, sí, pero todo muy, muy a toda madre, a mí me gustó mucho. Una competencia como muy, muy buenísima, muy apropiada, entre como que nos hubiéramos tratado toda la vida, ¿eh? Yo sí me sentí, pues sí conocía a los músicos que hay ahí, ¿no? Pero no tenía el gusto de conocerlos a ustedes. Había oído mencionarlos, ¿no? En el programa pero no los conocía en persona. Fíjate que algo muy chingón a lo referente que estás diciendo. Aquí un agradecimiento enorme a Bejaranos Bar, la familia Bejarano, que fue la facilidad y la aportación de ellos que se logró reunir gentes que habían estado en el programa, y en este caso, por ejemplo, Isaac Borsegui, y el equipo que siempre hago mención a él, desde nuestro Junior, Lemus, Susana, y mi compadre Sergio Fong tuvo que haber sido algo que aterrizó. Sergio Fong Goyaz. Es Fong. Por eso es, aquí es el barrio chino. Okay. Donde se ponga el cabrón es barrio chino. Es que fíjate que a mí me confundieron una vez con un chino de Mexicali. Right. Se llama Roberto Fong Lee. Y pues decía, no, yo soy Gilberto Hernández. Es que, y no, tú eres. Pero, o sea que se parecía mucho a mí un chino. Un chino. Es que también, aparte. Entre rasgos y acá. Rasgos acá de. Y también allá de aquella parte, pues hay mucho chino, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Pues todo el mundo con la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad, compadre? Sí. No, salieron, pues mucho, hubo chino. Una guerra contra los chinos en aquellos barrios del norte de México, ¿no? Sí. Yo me acuerdo hasta en Kung Fu, en Bonanza, los cocineros eran chinos, ¿te acuerdas, compadre? Sí. Sí, pues vinieron a eso, ¿no? Sí, a trabajar. Sí, y sí, sí, era, sí, por sus problemas que se dieron allá. Sí. Pero la verdad es un agradecimiento enorme, ¿verdad, compadre? ¿Cómo no? Digo, yo lo disfruté mucho, a mí me latió mucho. Y nos trataron muy bien, ¿eh? Estuve tomando fotos también y me pareció, pues te digo, muy chingón estar ahí, ¿no? No, como dice la banda, es un privilegio, ¿no? Ya. Digo, porque es algo muy muy padre, pues, porque es un regalo realmente lo que nos dieron esta familia Bejarano, ¿no? Totalmente, sí, entonces, totalmente. Fue muy apreciado y pues bien recibido, porque lo disfrutamos mucho. Y fíjate el retroceso en el buen sentido, o sea, estuvimos a 50 años de que estas personas andaban haciendo rock. 50 años, efectivamente. Entonces imagínate eso, cómo no, por eso el John Beach y yo, cabrón, porque dice tan fácil, ¿no? Sí, pero claro, éramos veinteañeros en esa época. Exactamente, sí, no, yo era un chavo de secundaria. Sobrevivientes, pues, también. Yo ya estaba en facultad, es que yo soy del 52, man. Órale. Yo soy más veterano que ustedes. ¿Y no se le notan? No se le notan. No, yo se me veo más madreado, yo creo, compadre. ¿Tenemos saludos, compadre? Sí, mira, parece ser que la familia Olvera. Oh, mi señora. Ah, no, muchas felicidades. Y pues también Norma y Gilito, dice, ¿no? Pues te mandan saludos. Mi esposa y mi hijo, y los adoro. Y muy pues bien. Te están escuchando, y que les gustó mucho también la interpretación acá con la armónica, ¿no? Sí, cómo no. Rosa Rojas, un saludo también. David Moreno, uno de los compas que siempre escribe, David Moreno. Gracias. Isaac Borsegui, pues saludotes, pues, maestro. Los dos, ¿no? Isaac. Sí. Sí, y pues a todo el equipo, ¿no? También está Víctor Esquivel. Que me dan un saludo. José L. Torres, que incluso subió una foto video donde están Wells tocando Fargo. Ustedes. Él es el que, pues ya la subió y vas a poder verlo, porque se grabó todo, está grabado todo. Y él, desde ese momento dijimos, no, cabrón, pues eres el fotógrafo oficial del grupo, del equipo. Y subió una donde están ustedes tocando. ¿Es fotografía o es...? No, es video. Es video. Es video, es una ¿Lo puedes rola. Ver? ¿En dónde está? ¿Cómo puede verlo? En la página de sesiones de rock con John Bean. Ya. En la página está ahí como un comentario. Está una. El comentario inserción. Lo hizo Susana. No, JL, Torres, ah. Bueno, Pepe Torres. También un saludo de Ricardo Alcalá. Ah, saludotes, ¿no? Ricardo. De Rafael Catana. Ah, si lo ubicas, ¿eh? Sí, Rafael Catana es cantante de rock, de lo que se llamó el rock urbano. Rupestre, que tiene mucho y es un excelente. Búscalo en YouTube. Y poeta de los infras también. Sí, sí, sí, sí. Arturo Hernández. Saludos. Ah, mi hermano. Y luego. Ah, órale. Mi hermano. ¿Tu hermano? Es mi hermano. Oh, sí. Chido, Luis Ríos. Gracias. Luis Ruiz. También saludos. Gracias. A Yomi, a Susana. Gracias. Y un fuerte abrazo al buen indio, su amigo el hippie. Oh, el hippie, cómo no, el hippie. Rosa Aurelia Magaña. Es la Botitas, ¿no? Sí, la Botitas, Rosa Cueto. Saludos a Tochos, pues, ¿no? Salió en el programa, aquí estuvo, ella estuvo hablando de Toncho. Que Archie te está viendo y te manda saludos. Ah, Archie, es una mascotita. Qué chido. Jorge Ángeles, Francisco Javier, gracias, Magallón. Gracias. No, Manuel López. Gracias. Silvia Verónica, que estuvo hace rato por acá. María Lourdes Hernández. Mi hermana. Rosalía, toda la familia va a hablar. Qué chido. Rosalío López. Ah, Chalío. Saludotes. Sally Torres también. ¿Qué te está pareciendo, Chalío, el blusero que tenemos, cabrón? Para que te lo lleves un día a Mezquicacán, cabrón. Y sí, la mamá de Isba, ¿estás oyendo, Junior? Saludó, mamá, qué bueno. Irán, o sea, González, gracias. Que está acá presente por ahí atrás de con Lemus. Ah, gracias. Y luego, desde luego, que el maestro Felipe Espinosa. Ay, maestro, ya se habló de usted y vas a tener que estar aquí en el programa de jazz que vamos a hacer. Pues sí, a Carlos, al Charlie y Sosa también. Y Gaviota, gracias. Gaviota Salazar. Gracias. Sofía Hernández también. Camala. Muchas gracias. Reyes Hernández. Mi hermano. Muchas gracias. Mario Arellano Blues. Ay, nuestro bluesman. Chido Juan, un abrazo. Jorge Granero. Gracias, Granero. Saludotes. Almadelia Tellechea. Mi prima de Hermosillo, Y Socorro también. Bien, ¿no? Mis primas de Hermosillo. Oye, vamos a tenerlo más seguido, cabrón, con tanto saludo, ¿no? No, es que más seguido. La voz, yeah. Eduardo Valtierra Macías. Ah, Lalo. Silvia Sánchez Navarro. Ah, mi cuñada. Qué buena onda. De Reyes, mi hermano. Jorge Nopalito. Hola, brother. Chido, Juan. Lorena Castañeda. Ah, mi cuñada. Bueno, pues todos ellos mandan saludos. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amables. Qué bueno, yo creo que es el programa con más saludos. Ha de ser un familión. No, sí, olvídate. Si nada más con mis hermanos, que somos 7, y con mis cuñadas y mis sobrinos. Y aparte mucha gente de Hermosillo se enteró, y de Mexicali también. Qué chido. La verdad, es para sentirse orgulloso para todos aquellos que son familiares, amigos, paisanos de estado. De verdad, quedamos impactados. Yo recuerdo la Wells Fargo de aquellos tiempos, pero repito, aquel chavito ya aprendido en la secundaria con el Coquis, que nos íbamos al Forum, que fue nuestro lugar predilecto, nuestra casa... Sigue siendo un forum. ¿Estabas con en la boca o no? No, en la secundaria. En la secundaria. Es que tú sabes que nos impactó todo lo que tuvo que ver el rock and roll y todo lo que se le presentó. Sí. Todo lo que se presentó, lo que fue el arte pop. Sí. Pues revolucionó las bellas artes. Todo lo que tuvo que ver en los 70 cambiaron radicalmente. Y las estaciones de radio, los conductores. Fue muy padre. Entonces, en nuestra casa, algo que siempre me gustó desde chavito, había unos pósters de la revista Pop, creo que decía Quítale lo frío. Yo la compraba, yo coleccionaba el pop. ¿Te acuerdas que decía Quítale lo frío a tus paredes y te ponías un póster? Parménides García Saldaña, uno de los escritores de la onda, junto con José Agustín, Víctor Roura. Víctor Roura, que le dedicó un cuento a Rigo Pilatos por su afán y cariño y aprecio a la guitarra. Entonces se dio los escritores de la onda. Sí, sí. Fíjate, José Agustín tiene un libro que se llama Calles Desiertas de la Ciudad. Sí. Y menciona un párrafo de precisamente esa canción de La Crema, de Cream. Menciona un parrafito ahí en el prólogo. Sí. Sí. Acá en este caso puedes darte cuenta por medio de Parménides, que también hace muchas alusiones uno de cuentos muy padre, Pasto Verde, no recuerdo, que también menciona muchos fragmentos de piezas de los Rolling Stones. Eres Stone, aunque a veces le como que le chocaba mucho las actitudes de Jagger, así lo llamaba vedette allá. Sí, ya. Genio y figura. Pues. Genio, sí, fue parte importante. Todos se les perdona a esos compas. Exactamente. Y sí, mencionaba mucho frases de los Rolling Stones. Y tú sabes, pues es que indiscutiblemente, mira, Beatles, Rolling Stone, Doors, Creedence y todo, eran, yo recuerdo las tercias de programas en Radio Internacional, en la tarde era Beatles, Rolling Stone y Bee Gees, Beatles, sí, Rolling Stone y Creedence. Y luego, algo que siempre tienes en mente, que te subías a la azotea, fueras a oír el radio, ¿no? Y te dabas un gallo en la azotea, cabrón. En este momento del sol tan bonito que hay en Guadalajara en las tardes. No, cabrón. Y eran momentos maravillosos. Te sentías... Así se mató un rockero en el DF. No sé, bueno, estaba muy, muy chavillo en ese tiempo, en el 69. Ajá. Sergio Villalobos, creo. Ajá. Era el requintista de Hangar, del Hangar Ambulante. Sí, sí. Que se aventó por una ventana de... O algo así, el sí. El pájaro Alberto. Sí. Y, pues yo creo que perdió el equilibrio de lo pachecón que andaba, o no sé. Algo que, así. Falleció de la caída. Pero fueron situaciones. Sí. En nuestra capital también se dio lo que fue Tijuana y la capital, Chihuahua. Hubo muy buenos movimientos de rock. Desgraciadamente, pero en su momento lo podríamos considerar favorablemente. El centralismo que se vivió en la República por muchos años. Pero ese centralismo también se demostró en el rock. Porque bandas de Tijuana y de otros estados fueron a dar al DF. Náhuatl era Peace and Love. Peace and Love. Exactamente. Náhuatl después. Y Ricardo Ochoa aquí en Guadalajara, pues creo que era de aquí también. Era de aquí. Ochoa y otro hermano también andaba ahí en Peace sí, and Love. Sí, el baterista. Bozo, inclusive... estaba en el DF con Náhuatl y se venía y aquí hacía el Super Náhuatl. Sí, y luego Felipe Maldonado grabó con los monstruos de aquí. Se casó con Kenny, ¿no? Con Kenny. Ricardo Ochoa, sí. Fueron pareja mucho tiempo. Cuando estaba muy jovencito. Sí, Kenny. Inclusive ya después tocaba Kenny, cantaba y tocaba la armónica con Náhuatl y lo hacía bien. A mí me gustaba cómo lo hacía. Sí. De verdad, tuvimos un fuerte movimiento de rock en el país. Sí, aunque fíjate que yo siento que lo que había era de corazón, porque casi en la clandestinidad estaba el rock en México. Eran la represión que se dio. Sí. De López Portillo. Súper represivos. Entonces, olvídate, era súper represivo. Incluso estaba prohibida la aglomeración de chavos, estaba pues de una manera sí. muy callada, llegaba la autoridad y a deshacer o a arrestar a todos los que se pudieran, a apañar el apañe. Totalmente. Me acuerdo que salía uno en la noche, eras joven y greñudo, casi era un delito, mano. Totalmente. Estaba tipificado básicamente como un delito, ¿no? Aquí en uno de los programas hubo una opción para invitar de Ciudad Juárez a Sergio Negrete, que fue de Náhuatl y posteriormente fue de La Semilla del Amor. Y él estuvo en comunas en Veracruz o algo así. Y sufrieron una represión gruesa de llegar el ejército y llevárselos y todo ese rollo, ¿no? Y hubo una situación que se mencionó un tiempo en el DF que decían que el 2 de octubre fue como si tu jefe te hubiera puesto una madriza y que eso fue el 68 y al 71 a Vándaro se convierte en que hago una fiesta, mijo, diviértase. Pero yo no lo creo tanto así. porque no esperaban la respuesta que se dio. Era nada más llevar unos grupos para que estuvieran una amenizando noche una mexicana carrera de carros, de carros. Autos, entonces, pero no se imaginaban el potencial que tuvo Avándaro y de toda la juventud. Yo cada vez que hablo de Avándaro comento una amiga, porque yo estudiaba en la normal y ya posteriormente ella me comentó. En el 71, pues nosotros a Avándaro es como de aquí a Chapala, por decir así. Y se fueron en moto, se fueron así, chavos, tendidos, ¿no? De aquí un saludote a alguien que va a estar aquí, el Meño de Longo. Él se fue de aquí de Guadalajara. Yo iba a ir, hermano, pero no sé, en ese tiempo padecía mucho de urticaria y me llené de ronchas. Órale, órale. Todo el cuerpo. Y no, me daban unas fiebres enormes y no pude ir, porque de la Facultad de Ciencias Químicas sí se armaron dos, tres compas y se fueron. Sí, de RAE, exactamente. Se fueron, una semana antes de RAE. Sí, mano, tuvo mucho que ver. Y porque no, qué esperanzas que tuviera uno para el camión y todo eso. Sí, ¿no? Pero estuvo muy chingón. No, fue la representación del movimiento del rock en México. Y aquí de Guadalajara, pues también se discutió la Revo y la fachada. La fachada con sus integrantes sí. originales, ahí con Miguel Ochoa. Sí, estuvo muy interesante. Creo que traía dos británicos. Ya, es Tony Baker. Tony Baker era no el que si estuvo. No sé si era hermano de Ginger. El nada que ver. Que era, y fíjate que una de las cosas que tiene Guadalajara, dentro de la magia del rock en México y del cosmos que representa, pues hay un libro que se editó en Inglaterra, que se llama My Gear, basado en la pieza de los Beatles, ¿ya? Y ya viene el suceso de la guitarra de George Harrison, que vino a caer a manos del Fachada de Piedra, de Miguel Ochoa. Entonces, en el libro ya está ahí como antecedente, y hay tantas cosas que sucedieron en México que no pasaron en otros países de Centroamérica. Aunque en Centroamérica, y pues por ejemplo podemos considerar los Jaivas de Chile, los grupos argentinos que dada las Malvinas, que era un rollo político, se apoyó al rock en español, al rock de argentino, etcétera. Es una maravilla todo esto, ¿no? Entonces, qué bueno que estás aquí, te digo, platicamos y la Wells Fargo es parte de eso. Fíjate. Y tú eres parte de eso, como pues, te lo acabo de decir. De una manera mínima, pero pues todavía me siguen queriendo mucho los chavos, sí. Los chavos de la Wells, los chavos digo yo. Y todos son bien compas, todos, ¿no? Sí, Arturo, Jaime, Gerson, no se diga. Pues. Y total que sigue la hermandad, básicamente. Totalmente. En lo que acaba de decir mi compadre Sergio Fong, es cierto, él visualizó eso y fue muy neto. Muy neto la fraternidad y la amistad sí, que perdura. No, sí. Y entre todos, porque realmente eran músicos, familiares de los músicos y el equipo de sesiones de rock and roll. Entonces estuvo muy chingón, y lo puedes ver, repito, y pues te avientas otro blusito ya que estamos aquí, usa otro tono. Sí, presúmenos tus armónicas. ¿Qué tal se te hace esto? Una que les... La memoria. Puta madre. No, no, no, no, no, no te voy a aceptar nada de eso, cabrón. Nada, nada, ni la edad, ni eso. Está cabrón, está siete chingón. Décadas más uno. Sí, pero. pero, fíjate. Te voy a preguntar algo que técnicamente sé que me lo vas a contestar. Es el sonido de la armónica y el sonido gutural. ¿Tiene alguno un término técnico eso? Pues yo pienso que eso es de los bofes que está echando uno, man. Realmente. Porque mira. Pero es una decoración. Pues sí, yo lo veo Mayan, así. Mayan incluso lo usa como percusión. No sé si ahora se oye Room to Move. No, pero. En unas canciones que grabó Unplugged en el 69. Fíjate todo lo que se adelantó con un Unplugged este Jan Mayo en San Francisco. Puro acústico, hermano. Yeah. Puro acústico. Porque mira, alguien que también hacía eso era Alfonso Guerrero Sánchez Toncho. El Toncho Pilatos. Y te voy a decir, de un cabrón ignorante como tantos que hay en el rock, o que anduvieron en el pseudo fanes del rock, porque algo sí dicho, cabrones. Toncho murió solo, nada más con sus amigos, y entre esos puedo decir, ya se me olvidó, a ver si me acuerdo el nombre, de una persona que hasta se encargó de pagar su lápida, pónganle cemento, su amiguísimo que siempre lo cuidó. Berumen, gracias, hija. Licenciado Berumen, ese nunca dejó a Alfonso Guerrero Sánchez, Alcalá y muchos de sus amigos de Analco. Cuando muere, estábamos solos, cabrón. Murió en una hijas de a tránsito, que eran funerarias gratuitas. Toda una celebridad, man. Fue lo que le dije frente al cuerpo. Llenabas plazas, casinotes. No iban al DF y era una atracción enorme, mira, verlos en el DF. ¿Dónde están todos esos cabrones que llenaban? Ahora lo digo abiertamente, dieron las nalgas. Porque cree que saben, hablan, dicen, estuve, yo vi. Cero vaquero, cabrón. Había cabrones que te grababan cassettes. Eso le partió la madre al rock también, porque no hubo regalías. Sí, sí, y las pocas que hubo se las chingó la compañía. El John Bean compraba sus acetatos pensando en eso. Para que hubiera futuro. Es increíble ver, y Lemus no me va a desmentir, porque Lemus es generación punqueta como los mis hijos. Sex Pistols, cabrón, que es de Inglaterra, y punquetos, anarquistas. El bajista se suicidó porque su papá era Sid Vicious, era de los que cuidaban al rey en el famoso castillo de Buckingham, y decía qué pinche mierda y que esto y que lo otro. Esos punquetos, los que quedan vivos, viven como Miami Vice, cabrón. Se acabó el anarquismo. Y viven de sus regalías y de todo lo que hicieron. Un reportaje que vi, unas pinches albercotas en su casa, sus camisas hawaianas, que parece que iban a ir a un velorio a Hawái, cabrón. Americanizados ya totalmente, agabachados. Muchos, uno de los ritmos más cabrones, dime, cabrón. Aquí sí quiero hacer una acotación. Sí, por favor. Las primeras generaciones, igual la mayoría de los músicos sí se vendieron, pero actualmente existen nuevas generaciones que hacen crosspunk y son totalmente combativos. Me ganaste la respuesta porque lo sé por mis hijos. Tú lo sabes, cabrón. Tú lo sabes. Los actuales punquetos. Lo acabas de decir acertadamente. Los actuales punquetos siguen vigentes. Social Distortion, Rancid y Cross y Dead Kennedys. En los 90 surgió un grupo británico londinense, Blur. Blur. Muy, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Más. Eso me lo ganaste. Porque me atrevo a decir, de esos que dieron las nalgas, son todo lo que acabas de decir. Pero si ahorita hay una música vigente, son los punquetos, cabrón. Y algo también muy chingón, en el DF está demostrado. El DF sigue siendo un lugar para eventos punk. Totalmente. Y ya lo hemos platicado y en esto va de nuez, que me acuerdo Juan Ruiz Gil, y ya lo has oído que lo menciono, hizo un programa dedicado a los punks en la Ciudad de México, que eran chavos burgueses. Mucho de Televisa era punk, porque tenían sus antenas parabólicas, podían ir a Nueva York, bla, bla, bla, bla, bla. Pero cuando viene el punk a las clases bajas trabajadoras de la Ciudad de México, se entiende perfectamente. El Ganso, la Zapa. Ay, cabrón, tengo una foto que quiero traerte. Estoy con el Amaya en el Chopo y es un punk de a de veras todavía. Entonces, en ese sentido, un reconocimiento a la escena punk en nuestro país. Y he estado, ahora que estuve con Lupillo en Radio Desorden, que es una radio punk, estaban hablando de Argentina, cabrón. Igualmente en Argentina hay movimiento todavía. Exactamente. Entonces, estoy de acuerdo contigo totalmente, cabrón. Pero una de las que han dado nalgas son generacionales. ¿Te acuerdas que estando aquí, Galindo, ya bien ruquito, un saludote que se le quiere mucho a Galindo, que él es desde los 60s, estuvo también en la reunión. Ay, no pudo ir él. ¿Sí te acuerdas que era ya con la calvicie como el John Bean, cabrón? Y una pinche colita así de caballo, cabrón. Todavía el coraza funcionando, cabrón. Eso es bien importante. Y puedes ver la imagen de los 70 por estudio, por superación, por trabajo. No se han dado las pinches nalgas. Y eso es una neta del sistema, que das las nalgas y que dices, yo fui rock and rollero, tengo 200 cassettes, y le partió la madre a todo lo que era el rock. Y una de las músicas, sí reconozco, todas las mezclas que se ha hecho, ska punk, reggae punk, etc. Lo sé por mis hijos que también optaron por eso, y los pocos grupos que quedan, porque también se ha sobrevivido, así como en la Ciudad de México se ha sobrevivido, algo de lo que les ha partido a nuestros músicos en Guadalajara, y es una neta, lo vas a ver, lo vas a considerar, es de muchos se dedicaron a la música y ya no hubo nadie en que le dieran a esa música. Se abrieron todos esos cabrones que estoy diciendo. Vamos a tocadas actualmente entre Obregón y Gigantes en la 38, en un casino de troqueros, se cobran 50 pesos, cabrón. Y van 20 cabrones. Se hace en el billar gótico. El otro día platicando con Charlie del Trisol In My Mind, que todavía está aferrado y por el Trisol, no por el Tri. Porque Lora también ya dio las nalgas. Canta Cielito Lindo como que estuviéramos en un pinche partido de fútbol. Cuando yo vi al Trisol Saint My Mind en la Ciudad de México y un baboso como acostumbraban aquí, una cumbia, chingar a tu madre, ya cabrón, en esquina hay un congal y lárgate aquí, rock and roll, cabrón. Y muy neto el cabrón. Sí. Y Charlie sigue aferrado y me habló el otro día, platicamos y me dijo, pinche Jumping, cabrón, sé que en la Ciudad de Guadalajara hay un grupo que toca puras rolas del Trisol y se llama Don Diablo. Un saludo a Don Diablo, que sí lo hacen, qué chingón. Dice, pero pues inviten al Tridia de veras, cabrón. Van 50 cabrones. El billar gótico es un billar, tiene mesas, esto, lo otro, y no se llena, cabrón. Entonces, ¿dónde están? La última que estuvo chida fue en Larva, en lo que fue el cine, ahí en Juárez. Ahí. Y estuvo Frankie. Hubo como 4 grupos de los 70s. Y luego fui a otra también. en galerías, en Plaza del Sol, tocaron los Spiders. Ahí fuimos mi compa Chuy Hernández y tu servilleta. Y lo único que vi fue cabrones hundidos en la butaca, calvos y pisteando, y cero vaquero ya. El pinche Yombi no paró de moverse como le gusta, y fui al frente cuando terminamos y le di un fuerte aplauso a Spires, cabrón. Por eso me viste de pinche chillón, porque si soy Piscis, un buen Piscis, soy chillón. Y se me ha acentuado con la edad, lo vieron. Pero eso de haber visto ese pinche mocoso de secundaria, el Coqui, saber a los Spiders, saber de la Wells Fargo, saber del 39, haber visto al 39, haber visto a Fachada de Piedra, haber visto a toda esa gente. Cuando me encuentro una compañera que consideramos y tenemos los mismos gustos, nos gustó el rock and roll, dije, aquí soy, cabrón. Porque qué voy a hacer, pedo no soy. Me gusta más la mota que el alcohol no me gusta. Gracias, Lemus. Y lo otro es de que, ¿qué voy a ver? ¿Música ranchera? ¿Fútbol? ¿Fútbol, cabrón? Porque considero que hasta los futbolistas son tontos, por no decir pendejos. Las Chivas pierden y llenan el estadio, cabrón. O sea, no ofrece nada. Y vamos hablando del Wells Fargo porque si no voy a terminar, no encabronado, pero sí decepcionado. Tú puedes ver todo el sistema, cómo llegó a eso, lo que tú acabas de decir de esa represión, cómo llegó a todo eso. Podemos, en Estados Unidos se puede ver a Santana, a integrantes de Pink Floyd, todavía los, a ZZ Top, hace tiempo murió su bajista, pero siguen vigentes. Cosa que aquí ya no podemos hacer con nuestros músicos, y se fueron a la depresión. Manolo sufre una depresión gruesa, igual que su hermano Olivera, el baterista, porque ellos se dedicaban a la música, y ¿dónde quedó la música? Definitivamente, fíjate, en los 70s, pues uno se planteaba una disyuntiva cuando andaba tocando. Si eras músico, si estabas estudiando, y si querías seguir en eso, pues el rock difícilmente te iba a dar un modus vivendi decente, digamos. Entonces, pues decías, pues me voy a tirar a lo versátil. Si voy a seguir en la música, pues cumbias rancheras y lo que se ponga, ¿no? Lo que pida. Desgraciadamente así fue. Muchos decidieron seguir, otros... Yo en lo personal, pues no vivía de la música. Estaba estudiando y pues terminé y pues ya me dediqué a trabajar, ¿no? En la industria, ingeniero químico. Pero muchos compañeros sí tuvieron que... Pero estás demostrando que no cambiaste de onda. No, definitivamente. Eso es súper radical. Eso es lo más importante. Soy súper radical en ese aspecto. Eso es lo más importante. Cuando yo estaba estudiando en la Normal de Jalisco, el Toby, compa de Cuculcán, me dijo, salte de la escuela. Y dije, no, ni madre, yo la escuela no la dejo, cabrón. No, yo era un muy mal baterista y dije, no, aparte, lo mismo que estás pensando, esa disyuntiva, ¿qué voy a hacer, cabrón? Efectivamente. Sí, y mira, tú acabas de decirlo, es el lugar adecuado para haber aterrizado un programa para dedicarlos a ustedes. Y la época. Lo acabas de decir, cabrón. La época. Aquí, en la librería La Rueda Cartonera, está la época. ¿Ya oíste, compadre? ¿Qué opinas? Pues lo mismo, brother. ¿Qué vamos a hacer con todo esto, no? O sea, a mí me parece fundamental, ¿no? Tener estos compas... Estos compas que son pues los protagonistas, ¿no? De la historia del rock and roll, del blues, del jazz, ¿no? De todo lo que se ha visto y escuchado en este programa, que para mí pues es como un tesoro, ¿no? Una beta muy importante para conocer de viva voz. Porque hay mucha gente que se dedica a la onda de la investigación o que quiere estructurar su propia historia del rock, pero el rock aquí está, ¿no? El blues aquí está, el jazz aquí está. Entonces son ellos los que tienen la voz, ¿no? Y no hay una interpretación o una línea que luego forman para decir que el rock nació aquí o allá o de este lado. Y lo acaba de decir muy bien técnicamente, la época. Tú también has hecho una época. Con la librería, la rueda, el cartón, también se hizo. Pues es que es parte de todo eso que le llaman la contracultura, ¿no? Totalmente. Y esa manera de oposición, porque no estamos como muy conformes con la manera en que estos vatos administran o gobiernan o generan la cultura oficial, pues, ¿no? Entonces, el pueblo, la raza es la que hace la cultura, ¿no? Quienes formamos parte de los creadores del arte, pues damos esa pauta, ¿no? También a seguir, y somos ese filtro, pues, no solamente hablamos con cuestiones, digamos, folclóricas, ¿no?, de tradiciones. O sea, la cultura se vive, está viva y hay que hacerla, pues. Entonces, quienes han sido parte de todo esto, de este protagonismo, de esta línea, ¿no? Porque aún así, digo, todo lo que vemos todos los días en la televisión o ahora en las redes sociales con esta bola de, pues, cabrones que están ahí y siempre han estado ahí, que se pintan la cara y dicen que ellos son y que se quieren cambiar hasta la sangre, ¿no? pero al final de cuentas la raza reconoce a la raza, ¿no? La banda reconoce a la banda, la bandera es la misma, ¿no? Y desgraciadamente estos vatos siempre están agandallándose y queriéndonos dar de comer lo que ellos producen, ¿no? En el sentido este. Sí. ¿Te acuerdas, compadre, que ya hemos mencionado aquí que en los finales de Alfonso eran los vatos cholos de los barrios bajos de Guadalajara? Muchas gracias. Rancho Nuevo, Tetlán, lugares así, era donde se nutría Toncho esa juventud. Fíjate ya que yo una vez escuché también a José Cruz, cuando ellos se convirtieron en Real de 14, ¿no? Uh-huh. En el Real de 14 que son ahora, pues, y que empezaron a tocar donde tocaba el Tri, ¿no? O sea, en esos que les llamaban hoyos funky, ¿no? O esos baldíos, ¿no? El Tri también venía a tocar entre hoyos y baldíos y hasta los estos, ¿cómo le llamaban eso? Donde hacían las charreadas, ¿no? Los lienzos charros. Y sobre ruedas. También, otro movimiento. Exacto. O sea, siempre es importantísimo la creación ante la necesidad o la falta de los recursos, ¿no? Entonces, la misma raza va generando esto. Ramón García del Chopo, de los fundadores del Chopo, un cuate que quiero mucho, que aprecio mucho, el coleccionista número uno de rock en español y mexicano. Él me llegó a decir que en el DF, cabrón, sacaban vacas y entraban ellos a la tocada. Sí, sí. ¿Así? Sí, no, pues digo, a mí me tocó ver, ahorita que hablan de Toncho, pues escuchar a Toncho en talleres mecánicos, también, ¿no? En sus garages que les decían aquí, antes. Aquí en la, ahí tocaban punk en un lugarcito que estaba aquí en el centro, ahí por Centauro más o menos, un taller y ahí tocaba Toncho. No me acuerdo cómo lo llamaban los muchachos. Pero era un garage, sí, era un lugar donde era un taller y los fines de semana. Ahí se fue el rock, ahí llegó el rock. Sí, y esas son las pautas que da la misma raza, ¿no? Sí. Digo, tocar en los camiones sobre ruedas es relativo a publicar en cartón, ¿no? O sea, como decían los compas escritores, ¿no? Aunque sea en cartón, pero vamos a seguir publicando. ¿Por qué? Porque la necesidad es mucha y las ediciones cuestan mucho dinero y hay muchos artistas, escritores, pintores que no tienen, ¿no?, los recursos para pintar. Aquí en Guanatos hace falta muchas galerías, ¿no? ¿Te acuerdas que hubo un momento en la que yo trabajé en una galería clave? Estaba Azul, estaba Magritte, estaban varias, hubo un movimiento muy interesante. ¿Sí? Y también termina, ¿sabes qué perjudicó a la galería clave? La guerra del Golfo, porque los que son pudientes para comprar obra guardan sus capitales, entonces nos fuimos abajo y ahí me pagaron con obra. Sí, entonces, y al final también los mismos creadores o los mismos autores o los pintores en este caso, pues no tienen dónde exponer. Exacto. Entonces, ¿qué hacen? Pues se juntan entre ellos y ponen en una cocherita, en una casa vieja, una galería. Los medios, Benito Zamora, excelente pintor y compa, está vendiendo por los medios actualmente. Y hace poco acabamos de recibir un madrazo que fue la pandemia. Otro madrazazo, ¿no? Cabrón. Casi tres años aislados. Y generalmente los artistas que viven de su arte, porque hay unos, como aquel compañero, nosotros, pues, que aparte de lo de hacer lo que nos gusta, tenemos que trabajar como para mantener el vicio de la música o el vicio del arte o esto, pues era muy difícil. Entonces no tenían lana, o sea, no tenían chamba y no tenían lana, ¿no? Exactamente. ¿No? Entonces se puso muy cabrón para todos los artistas. Era punto de reunión en el Café Cocay, ahí con Leo. Cerró, cabrón. Ya cerró Cocay. Cerró Cocay por causas de la pandemia. No, y otra de las cosas es que los ayuntamientos, quienes administran los espacios, no dan facilidades, no estimulan, no apoyan, y los que tienen ellos no los prestan, los rentan, y los rentan caro, y nomás trabajan mediodía porque son burócratas y trabajan hasta las 3, y, ¿no? O sea, ese tipo de ondas es muy difícil para el arte y la cultura, o sea, no hacen una especie como de investigación y trabajo para reformar, ¿no? Cuando menos los trabajos de la gente que trabaja en los ayuntamientos, ¿no? Para poder procesar eso y que, pues, ¿a qué horas va a ir uno al teatro? ¿A qué horas va a ir uno a escuchar un concierto? A las 3 de la tarde, las exposiciones en el Cabaña son a las 12 del día, a la 1 de la tarde. O sea, ¿quién va a ir? Pues, ¿no? Y aparte, si vas, cuesta 80 bolas, ¿no? Ir a ver una exposición de Marta Pacheco, hijos de la chingada, se los hubieran dado en vida. No, este tipo de cosas, pues, ¿no? Luego los homenajes, ¿no? Ya que no, se ya, pues, ya, sí, ya, ya no, que... eso ya, compadre, ya. Entonces, post-mortem. Precisamente tú, Susana, Lemus, Junior y tu servilleta, este es un homenaje para ustedes. Dos horitas, la plática, ustedes tocaste... Pero todos, Susi dio una frase bien importante, en la cual estoy de acuerdo. Destapamos un baúl de tesoros, porque eso fueron. Para mí, en lo personal, tanto estás oyendo para el Tecla, como lo dice Susana, Lemus, Junior, es un reconocimiento y un baúl que no queremos que pasara desapercibido. O sea, que no se quede en el olvido. Como se estaba quedando. Esa reunión fue una parte así chingona. El miércoles de la semana pasada, Genaro Palacios llama a su casa, la Casa del Blues, y nos invitaron y sesiones de rock and roll transmitió en vivo. Te invito a verlo. ¿Ya lo viste? Estuve viéndolo ayer. Sí. ¿Qué te pareció? ¿Lo viste tocando el piano? Genaro, sí, el saxofón también, le dio por tocar saxofón, y, o sea que Genaro, lo que ha emprendido, lo realiza bien. Lo ha realizado el buen Genaro, sí. Y precisamente esto es eso, y estamos haciendo nuestra labor excelentemente de reunir músicos, de convivios, y va, cabrón, hasta el último suspiro. Pues como algún día varios compas y sigan presentándose esas reuniones. Sí, sí se van a presentar y va a ser. ¿Qué tiempo estamos, Lemus? 20 minutos. Qué rápido, ¿eh? Qué rápido, ya parece que empezamos. Un comentario de tu parte. No, pues adelante. Tenemos tiempo. Pues que ha sido una excusa para expresar todo lo que tengo, ¿no? Para recordar muchas cosas que, pues, no tenía olvidadas, pero sí estaban hasta cierto punto latentes y pues, con esta plática han salido muchas cosillas que estamos remembrando y, pues, créeme que me ha estado gustando esta charla, que pues más que nada ha sido charla realmente, ¿no? Ese es el objetivo, porque yo venía bien friqueado, como te digo, parecía que, como te digo, que iba a hacer una solicitud para un trabajo de esos difíciles, ¿no? Pero, ¿cómo te sentiste? Muy a gusto, muy libre, muy... Pues me hubiera gustado que estuviera un guitarrista para que me hiciera un paro. Es que no, me es que más apoyado con una guitarra. Sí, te entiendo. Pero si la posibilidad, y ojalá se dé cuando venga su guitarrista. Le dije que cuando él tuviera la idea de venir a Guadalajara nos avisara con tiempo para calendarizar. Yo te puedo avisar también cuando él me avise. Siempre me manda él por... por WhatsApp de que va a venir para acá a ver a sus hermanas. Aquí están sus hermanas. Y cómo no, una buena, un buen convivio con él. Sí, y tú. Sí. Efectivamente. El Che también es muy amigo de Arturo. Fíjate. Arturo, no sé. Susana, el Che sufrió algo por lo cual no pudo ir a la reunión de salud. Ah, no. Pero también no, el hecho de que hayan venido una vez no es de que ya no van a venir, ¿cómo no? No, nos hubiera hecho el paro enormemente en el bajo, pues ya ves que no fue Jaime, no se presentó ya. Jaime, el bajista. Pero sí, Larry estuvo muy bien. Sí. Pero el rollo es de que va a haber más eventos y posibilidades de. Y eso de que cuando venga su guitarrista, estar al tiro e invitar también a este cuate. Yo actualmente estoy con un grupo que se llama El Carbono 14. ¡Órale! Y pues aprovecho para mandarles un saludo a mis camaradas, a los hermanos Quintero, Raúl y Ricardo, y a Javier Chacón, que se está recuperando de una caída. ¡Órale! ¿Y están tocando? Sí, todos nos toca, nos juntamos para tocar en el... es un estudio de un amigo personal del grupo, el arquitecto Sergio Peraza, que no sé si nos estará viendo, pero un saludo. Y nos da oportunidad de estar ahí, está bien, bien equipado y pues nos sentimos muy a gusto ahí, nos tratan como de la pero familia. Públicamente sí. No han salido a tocar. Raramente, a veces que nos invitan algunos amigos a palomear algún bar, así, alguna fiesta también, pero incluso hay los mismos, a veces el arquitecto que te digo que nos da chance de tocar ahí en su estudio, se junta con los cuates de su generación y organizan tertulias, rockeras, bluseras, sobre todo casi a fin de año y a medio año también. Pues es cuando llega la gente también de fuera. Sí, y ha habido buena oportunidad de estar juntos ahí. Yo conozco mucho cuate de arquitectura también que me toca saludarlos en esos eventos. Y pues ese es el grupo Carbono 14. Qué chido el nombre. Sí, sí. Y tú tocas la armónica, sí, y cantas. Y vocales, sí. Efectivamente. La de Ello, de Jimi Hendrix, te salió en chingona, sí, acá. Me fascina esa canción. Una canción con cierto enigma que no saben específicamente de quién es, ¿no? Fíjate que yo supe que es de un tipo que se hacía llamar Dino Valenti, que era vocalista y guitarrista de Quicksilver. Ah, órale. Ya. El servicio de mensajero de Mercurio. Sí. Y ese cuate, creo que lo agarró las autoridades con mucha droga y le estaban haciendo cargo de narcotráfico. Y él traía esa canción compuesta, le iba a registrar y se dio los derechos para ganar dinero y salir de la cárcel. Supe eso yo, no sé si será sí. Esa la verdad. Sí, yo también busqué en internet, pero sí. Jimi Hendrix, básicamente él estrenó. Sí, está chingona, ¿no? Sí, en el primer año. ¿Qué crees que voy a hacer? Acabo de matar a mi esposa, cabrón. Con otro cabrón. Encontré revolcándose con otro tipo. Sí, sí. Está muy chingona. ¿A qué tiempo estamos, Lemus? Estamos a 15. Ah, todavía hay un ratito. ¿Algo que quieras agregar, Indio? Pues saludos a mis familiares. Que sí, fue muy bonita tu familia y cuates. Y pues tanto de Hermosillo, como de aquí de la ciudad. Y a ver cuando nos saludamos personalmente. Porque sí, he perdido ya mucho contacto con mi tierra sonorense, ya tengo años de no estar por allá. Pero allá tengo básicamente toda mi descendencia, todos mis tíos, sobrinos, primos y amigos de la infancia. Allí estudié primaria y secundaria, ya me vine aquí a la prepa. Y pues... Y te tocó ser parte del rock en Guadalajara. Sí, cuando llegué, pues los Spiders estaban sacando la de Batman, ¿no? Qué bárbaro. La fachada de piedra, la de Rolling. Sí. Algo así, sí, ¿no? Sí. Y este, la revolución. Nasty Sex. Olvídate con ese proyecto. Hasta en Alemania los escuchaba. Totalmente. No, es uno de los discos que en su época fueron editados en otros países. Sí, efectivamente. En Alemania. Aquí tuvimos a Pancho, el bajista de la revolución, y me regaló el disco de la revolución de Emiliano Zapata editado en Perú. Fíjate. Sí, o sea, está Alemania y está Perú y Estados Unidos. No cantaba Martín del Campo, cantaba este... Oscar Rojas. Sí. Oscar. Hay un bigote así muy a lo... Oscar Rojas, no. Emiliano. Sí, Oscar... Creo que sí. Oscar Rojas, porque luego lo confundo con Oscar Fuentes. Oscar Rojas, que hace poco falleció y tuvimos el gusto de conocerlo. Sí. Y este... Fue uno de los discos que se editó en su momento fuera del país. Fíjate que tengo una anécdota que me lo dijo y se me ha pasado preguntarle a Manolo de Spiders, y eso me lo dijo Servando Ayala, que ya falleció hace poco, un excelente amigo, muy buena onda, que Eric Clapton la utilizó para inicio de un estudio, una pieza de los Spiders. ¿Así? Eso me dijo, lo que le llaman como calentar el estudio, así vamos a ver qué vamos a darlo, y que fue con una pieza de los Spiders. Ah, fíjate, ahorita que mencionas... Eso me lo dijo Servando. A Servando, precisamente, yo escuché unas declaraciones que él hizo de que cuando él se unió a la... Creo que fue el último en integrarse a los Spiders... Uh-huh. Y que le dijeron, vamos a intentar sacar una rola, que mira, aquí traigo la letra, se llama Back... Y él pensó que era de relativo a Juan Sebastián Bach, ¿no? Y empezó este cuate en el teclado. ¿Sí? Se oye muy clásico. ¿Tú? Esa introducción, sí. Tú lo viste en el programa que se hizo con la UDG, La Brújula. Estuvo en el Canal 4 y invitaron al John Bean y estuvieron en la casa. Y ahí donde menciona que lo de Bach le remitía a Johann Sebastian, sí, Bach, y le sacó un organito así medio... Sí. Clásico, sí, ¿no? Clásico, así, clásico. Suita, sí, así. Y es uno de los mejores discos que hay en México. ¿Cómo no? Para mí, en lo personal, los tres discos son muy buenos. Hay un intermedio. Primero es Bach en el 71, y luego viene otro con Andrés Villa, un baterista que falleció en un accidente. Él es de Nayarit, de un grupo reconocido que eran como los Spiders de Nayarit, que eran los Vagabundo. Y todo, y murieron, aunque Andrés Villa murió en otro accidente, también murieron en un accidente automovilístico, pero es un disco el cual lo titularon Nueva Ruta en Sonido, porque buscaban un nuevo sonido. Él les pasó algo como a los Spiders, lo grabaron y en la cinta les gustó, pero a los Beatles les pasó en que tenían piezas grabadas en carrete, y al pasar al acetato se perdieron violines, sonidos de ese tipo. Con los Spiders les pasó lo mismo. Al pasar al acetato se perdieron sonidos. Entonces, cuando les llega el LP por correo a ellos y les dicen que ahí está el LP, lo llegan y lo ponen al tornamesa, y lo que no les gustó, porque al acetato cambió. Entonces hablaron inmediatamente a la compañía y le dijeron, no lo queremos, este no es el sonido que buscábamos. Pero al pasar al acetato eso pasó, y resulta que dijo la compañía, bueno, pues entonces nada más déjenos sacar el gasto de ver editado. Por eso no es un disco muy conocido, es uno de los discos más difíciles de los Spiders, precisamente por eso. Pero está excelente. Nueva Rutas en Sonido también está magnífico. Sí. Y el tercero, corre 10 minutos, corre, corre, también es un LP. Pues eso es. Fíjate que lo digo, yo creo que cada 8 días se da Lemus con Spiders y Corre, Corre y Toncho Pilato segunda vez. se despide en los 70s de Guadalajara. No, lo sé. Fíjate que Toncho también, esas grabaciones que hizo, es buenísima. Kukulkan, La Última Danza. El primero, la serie Rack Power, y el único. Déjenme en paz, yo tengo Déjenme en paz. En un compendio de una recopilación. Recopilación de rock tapatío, desde los Gibson, Órale, qué interesante. Toncho, Spiders, la Revolución. Pero fíjate que Toncho traía un sonido acá muy especial, autóctono, sí. Buenísimo. Mi esposa Norma es muy asidua del rock en español, yeah. Y en especial los Caifanes. Yeah. Muchas canciones de los Caifanes, no creo que se las hayan copiado ni nada, pero yo siento que se oyen como lo que expresaba Toncho en los 70s, Te voy a contar algo 10, 15 años antes. Que es muy, muy, muy neto, parece. La pieza La Célula que Explota, se dice que esa letra se las dio Toncho a los Caifanes. Y el licenciado Berumen, que te digo que era muy amigo de él, de Toncho, sí. Me dio lugar, hotel en la que se le dio, día, fecha, etcétera, etcétera. Se creó ese mito entre... Sí, ya fue en los 80, ¿no? 80, sí. Pues es que Toncho se despide con el LP a principios de los 80 y los Spiders también con Corre, Corre, y él segunda vez. Y repito, es así como ahí terminan los 70 en Guadalajara. Se van ellos y se va todo, y vienen las nuevas generaciones haciendo lo que dices. Que para mí en lo personal, pues fue un cambio radical en todo el mundo del rock. Claro. Se quedaron los clásicos, sí, sí. Pero vino una nueva revolución. Por ejemplo, Police, sí, lo considero pop, reggae y punk. Sí. Una mezcla de esa, y cambió el mundo radicalmente. Mucho reggae tocaban. Mucho reggae. Walking on the Moon. Ese sí, también. Marcado. Y también vino los sonidos como Mano Negra, aquí La Maldita Vecindad, ya la incursión de música del Salud. Música de lo que le llamaron el World Beat también. Maná también tuvo que ver. Él empezó como Sombrero Verde. Sí. Lo vino Maná, el jazz más pop. Pero sí, toda se fueron haciendo más pops cada vez. Sí, ¿no? Cada día más pops. Más, sí. Y los punketos también siguieron. Todavía hay movimiento metalero, ¿verdad? Sí. También hay movimiento metalero. Cambió. Que también te das cuenta que nuestros compas setenteros ya no iban a seguir eso, indiscutiblemente. Pero pues uno se queda con lo que se desarrolló y es parte de una de las esferas dentro del rock, ¿no? Están los Papas Fritas, Janis, Morrison, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa en México. No se va a olvidar Toncho, no se debe de olvidar los Spiders, La Fachada... El 39, La Rebo, Frankie Alfredo, Cochero en Servicio, la banda de la calle Hidalgo, Wells Fargo, toda esa gente que fue muchísima. ¿A qué tiempo estamos? Seis minutos. Pues mira, dentro de todo, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué te puedo decir? Al contrario, gracias a ustedes. Fue un excelente programa. Un excelente programa, se llevó a cabo muy interesante. Saludos, adelante. Sí, mira, quedan unos ahí. Adelante, compadre. Rosaura Villalobos, que se acaban de ir acá los Villalobos también, que estaban de aquel lado. Ajá. Pedro y Chuy. Uh-huh. Ernesto Cano. Ah, el maestro de la cochera en servicio. Sí, sí, Saludos. El Cleofas. El... De los Navajo. De los Navajo, órale, chido Juan. Alejandro Hernández Armenta. Ah, mi hermano. Ah, chido. Toda la familia. Y luego bueno, aquí dice que es tu primo Julián Barrera Hernández. Julián Barrera de Hermosillo. Órale, pero saludos, desde, Hermosillo. Desde un muro de Julap Contreras. No sé si lo ubiques. Julián Contreras. Julián será. Julián Barreras Hernández. Y también Reyes Adrián Hernández. Ah, mi sobrino. MJ Sánchez, que también será tu carnal. Sí. Y Oscar Saludos, Martínez. Muchas gracias. Y Oscar Martínez del Hermosillo también. Y Martín, Huesquestein. El alemán. Le vamos a decir el alemán. El alemán, sí, porque. Es medio difícil. Sí, así como Charlie Vela, Uthotel. Huesquestein. Ese es cuate sí, del pues, barrio. Pues ellos, digo, pues después mandaron otros pues estuvo, más saludos. Estuvo nutrido de saludos, nutrido, ¿verdad, compadre? ¿No? Sí. ¿Sí vio alguien el programa entonces? Sí. No, sí, sí. Y luego, bueno, hay un trabajo de postproducción para subirlo para, a sí, YouTube. Sí, Junior se encarga de subirlo. Ah, posteriormente sí, se quedan en YouTube. Ah, pues sí. ¿Ya toda la vida? Ya para verlo ya descansado en mi casa. Ya, ¿no? Ya. Sí, esos links los puedes tomar y luego subirlos a tu propia página, o si tienen una página especial, también los pueden mover, ¿no? Sí. Sí, es muy interesante eso también de manejar las redes para... Ay, ahí es donde se me dificulta a mí. Ay, no te doy el pésame. A mi hijo de 14 yo años. Yo a Susana. Ándale, ándale. Yo a Susana. Esos son los que saben, ¿no? Yo a Susana y a mis hijos, ¿sabes? No, ya no, Ruco, ya no. Sí. ¿Y hay algo nuevo que vayan a armar? ¿Alguna tocada? Dice que Carbono 14 con unos amigos. Carbono 14, no sé, ya tengo rato. Porque se accidentó se accidentó Javier Chacón. Tocaba conmigo en la Trinidad, Javier Chacón, y pues él y yo hicimos el Carbono. Y se tuvo una caída en su casa y sí. Contusiones solamente, pero pues ya a nuestra edad no se da tan fácilmente. ¿Verdad? No es fácil. Pero le mando un abrazo a mi hermano Javier. Bien, mira, algo que también repite mucho el Jumping, pero nos damos cuenta históricamente lo de aquello de los artistas griegos callejeros de teatro, ¿cómo no? Que ahí es donde nace el aplauso, porque como eran gratuitos y al frotarse las palmas se crea energía. Yo lo hacía eso con mis niños y si hay la energía. Y por eso se creó el aplauso, para dar energía a los artistas. Y, si había reconocimiento, y eso es lo que vamos a hacer de nuevo a ti, agradecerte, desearte energía y muchas Susana, gracias por venir. A Sergio, a los muchachos. Muchas gracias. Va a haber más, va a haber más. Muy contento de haber estado con ustedes. Qué bueno. No, pues muchas gracias por venir. Nos tomamos la foto, Susanita. Hay foto y hay firmas. ¿Cómo? Bueno, la foto sí, pero firmas no sé. No traigo firma. Mira, estos son los flyers que viste que se mandan a hacer. Ah, mira qué bien. Entonces, es uno... A ver, deja, hago este vaso por acá. Qué bueno que traje mi maletín. Vino aquel compa que siempre trae una bolsita, amigo de Eduardo. Ah. Que escribió la historia del rock. ¿Cómo se llama? ¿Miguel? Sí, Manuel. Manuel. ¿Eh? Uno es para la galería, para la librería. Sí. Otro es para Yomini y Susana. Y estos dos son para ti, para que te los lleves y puedas ver. Uno doble. Muy amables. ¿Tiene uno doble guía? No, mira qué bien. Sí nos dijo Eduardo, ¿verdad, Susana? Sí. Que aquí andaba con él. Sí, que tiene algo que puedo comprarle. Ah,